con el corazón. Piensas que la vida ya no sigue. Era un yugo desigual, su corazón latía sin amar, porque nunca pudo amar a Dios. Se enfrió tu corazón, olvidaste tu primer amor, todo por una ilusión. Pero el amor de Dios sí es real, el calor de su amor podrá abrazarte fuerte en esta tempestad. Yo sé que duele, pero pasará. No te rindas, vuelve a luchar. Ya no camines sin querer mirar. Abre tus ojos, Dios ahí está. Ya no esperes en regresar, por fin salir de esa oscuridad. Hoy tienes tú la oportunidad de poder volver a empezar. Porque si estás tibio, el corazón se vuelve hielo. Hace falta ese fuego que solo Dios puede dar. Oh, hace frío y hará frío. Porque hace frío si tú con Dios no vas. Yo sé que duele, pero pasa. No te rindas, vuelve a luchar. Ya no camines sin querer mirar. Abre tus ojos, Dios ahí está. Ya no esperes en regresar, por fin salir de esa oscuridad. Hoy tienes tú la oportunidad de poder volver a empezar. Porque si estás tibio, el corazón se vuelve hielo. Hace falta ese fuego que solo Dios puede dar. Oh, hace frío y hará frío. Porque hace frío si tú con Dios no estás. Tal vez lloras por las noches de dolor insoportable, rodeada de personas y sin embargo te sientes sola. Buscaste amor y encontraste dolor, con un corazón roto en mil pedazos, por confiar en alguien quebrantado como tú. Pero hay una voz que te está hablando. Dice: ven a mí, yo te sigo amando. Aunque de mí te has alejado, nunca me fui de tu lado. Desde el principio yo te amé. Ven a mí y nunca tendrás miedo.